luces centellas. Nos están venciendo. Hay que alzar la bandera pirata nuevamente. Avisen a la sala de armas que debemos recoger los cañones. Avisen a la gente que otros piratas, contratados por reyes de ultramar, se avistan en el horizonte. Y esta vez vienen por todo. Navegando por las ondas radiales, este pequeño barco pirata viene avisando de otros buques poderosos que no usan banderas de un solo lugar. Son multinacionales, no tienen lugar definido, pero siempre se llevan las riquezas lejos. Hoy nos preguntamos cómo hacer frente al desembarco de estos nuevos colonizadores, estos nuevos corsarios que se llaman Repsol, Gas Natural, Oxy, Anglo-Gold Ashanti, Drummond, Unión Fenosa, Banco Santander, Endesa, Syngenta... Hoy como ayer gozan con la aprobación y protección de sus estados. Hace siglos a los piratas a sueldo de los países colonizadores se les llamaba corsarios y esta licencia para saquear tierras ajenas era la patente de corso. Retomamos ese lenguaje de ultramar para una situación que a pesar de los años no ha cambiado. Colombia o Nueva Granada. Las transnacionales, al igual que Colón y compañía, siguen viendo el territorio solamente como recursos a extraer riquezas por saquear. Aún quedamos piratas que queremos difundir, amplificar y multiplicar las historias y voces que han vivido la consecuencia de la confianza inversionista y la seguridad democrática de los últimos años. Desde este humilde buque pirata, queremos recorrer distintos puntos del país que reflejan una problemática común y mostrar la resistencia de quienes han tomado la fuerte decisión de permanecer en su territorio y no dejarse expulsar. Será entonces, a partir de entrevistas, que podremos señalar empresas concretas y desentrañar sus intereses y sus modos reales de operar. Les invitamos en esta travesía, nos escuchéis desde Colombia, desde Barcelona, en Medellín, en Bogotá, en el Cauca, en Bilbao, en Manresa o a través de internet en nuestro blog patentedecorsoradio.blogspot.com.